miembros de la familia en inglés. Conocer el nombre de cada uno de los miembros de la familia en inglés es un aprendizaje básico e imprescindible en el dominio del idioma por su frecuencia de uso en series, libros, noticias, etc. Por ello, es importante conocerlos muy bien, al menos lo que denominamos familia básica o familia de sangre. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la familia dividido en 5 grupos. Familia básica, los miembros más frecuentes. Familia extendida, más avanzados. Nombres cariñosos o coloquiales, slang. Nombres genéricos, padres, hermanos, etc. Y otros, gemelos, parientes, adoptados. Comenzamos con los miembros de la familia básica o de sangre. Great grandmother, bisabuela. Great grandfather, bisabuelo. Grandmother, abuela. Grandfather, abuelo. Mother, madre. Father, padre. Wife, esposa. Husband, marido. Aunt, tía. Uncle, tío. Niece, sobrina. Nephew, sobrino. Sister, hermana. Brother, hermano. Cousin, primo o prima. Daughter, hija. Son, hijo. Granddaughter, nieta. Grandson, nieto. Seguidamente continuamos con los miembros de la familia extendida. Mother-in-law, suegra. Father-in-law, suegro. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Stepmother, madrastra. Stepfather, padrastro. Stepdaughter, hijastra. Stepson, hijastro. Godmother, madrina. Godfather, padrino. Goddaughter, ahijada. Godson, ahijado. Luego continuamos con los nombres coloquiales o cariñosos. Grandma, abuelita. Grandpa, abuelito. Mom o mum, mamá o ma. Mommy, mami. Dad, papá. Daddy, papi. Luego continuamos con los nombres genéricos. Great grandparents, bisabuelos. Grandparents, abuelos. Parents, padres. Siblings, hermanos. Children, hijos. Y por último, otros miembros de la familia que son twins, gemelos o gemelas. Firstborn, primogénito o primogénita. Adopted, adoptado o adoptada. Orphan, huérfano o huérfana. Only child, hijo único o hija única. Relative, pariente. Oldest, el mayor. Youngest, el menor. Ancestors, antecesores. Descendants, descendientes.